Esta rola, igual que Apaga la Luz, pues son nuevas, son de la nueva camada agresiva. Se llama igual, a ver qué les parece. A veces siento que no tengo a dónde ir. Tal vez sea el desconcierto, la ansiedad. Otras veces siento que no hay nada al otro lado. Tal vez es que no hay lugar a donde llegar. Sientes así, no te sientes a veces así. No sientes que has perdido todo, incluso a ti. No te sientes así, no te sientes a veces así. No sientes que has perdido todo, incluso a ti. No te sientes a veces así. No sientes que has perdido.